¿Crees que lo has escuchado todo? ¿Piensas que existe la real barrera musical? Bienvenido a una nueva experiencia. La experiencia Guaripolo. ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Y este es mi disco. ¡Ah, vaya, se quiere! ¡Ah!